Buenas tardes a toda la sala, primeramente. Este es un hecho que vengo conociendo y vengo trayendo sobre mi espalda. Hace 11 años que me vienen, en una palabra, no sé cómo decirlo, porque no tengo mucho estudio, lo voy a decir de entrada. Pero que me ha causado miles de problemas, de que la gente me acuse, o que, no toda la gente, pero de que gente me acuse en la calle o que me mire como un homicida, o que en este tribunal me conozcan, y tengo mucha bronca, doctor, porque lo que me han hecho no tiene nombre. No tiene nombre. Todo lo que me han maltratado de diferentes maneras, psicológica y físicamente, teniéndome preso 2 años y 2 meses injustamente por esta causa. Psicológicamente digo, porque me han maltratado a mí, a mi hijo y a mi familia. Me han maltratado. Mi hijo no dejó de tomar el pecho porque él quería dejarlo tomar, o porque la madre, y nunca me lo voy a olvidar, mi hijo no dejó de tomar el pecho porque él quiso, sino porque la fiscal Zagari, lo voy a decir, ella fue la principal culpable en esta causa, de meterme con mentiras a mí, con mentiras, inventándome desde el primer día, yo lo supe, o a los días lo supe, de que a mí me iban a meter por esta causa. ¿Por qué? Por tapar a Leandro Milimberger, y lo voy a decir de entrada. Porque si hay alguien al que hay que meter preso, o culpar, o pedirle declaración, o pedirle que diga la verdad de esto, es a Leandro Milimberger. No soy yo, nosotros, y eso, y voy a sacar la cara por eso también. Voy a sacar la cara por eso, porque yo no quiero que yo ni ellos vayan presos, porque somos perejiles en esta causa. Somos totalmente inocentes. Yo soy inocente, tengo los papeles acá. Y he leído la causa de 4.000 hojas que hay acá. En la causa de Leo Milimberger son 4.000 hojas, y a mí me las mandaron allá. Cuando yo pedí el expediente mío pedí el expediente, no de Leo Milimberger. Me mandaron el expediente de Leo Milimberger de 4.000 hojas, y yo tuve 2 años y 2 meses para leerlo, y leer todos los testigos de que lo acusan a él de este homicidio. Si quieres se los puedo leer, y tengo las hojas, si quieres se las puedo dar. Está clarita la causa acá. Está clara toda la verdad. Así que no me vengan a culpar a mí, a Julieta Vinaya, con todo respeto. Le digo, nos juntamos con ella, en derechos humanos nos juntamos, con Julieta Vinaya, la doctora Mosquera, que no me deja mentir y que la miro a la cara. Que me diga usted, doctor, si es mentira lo que yo estoy diciendo. Y con Laura Vinaya. Y yo le di todos los papeles, y que se basen en esa, porque es la verdad. Yo se los di los papeles. Y después en la plaza también puse una pancarta respondiendo por mi inocencia. Y fue la doctora Mosquera a decirme que me fuera en la plaza. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estoy reclamando mi libertad y estoy diciendo que soy inocente. Y lo voy a decir hoy, mañana, y 11 años lo vengo diciendo que soy inocente. y lo voy a seguir repitiendo con mi frente bien en alta. Porque soy inocente y no tengo nada que esconder, ninguna cosa que esconder, nada. Tengo todos los papeles, como yo le digo, y referente a la pelea que tuvimos con Felipe, es la única pelea que yo tuve en mi vida. Nadie puede decir que yo peleé, que soy una persona agresiva, soy una persona pacífica, soy pacífica en todos los sentidos. Tengo el conocimiento de Dios, la tranquilidad de Dios, soy conocedor de Dios. Y si lo hubiese matado a su Atahualpa, hoy diría: yo lo maté. Yo me hago cargo de lo que hice, como muchas veces me hice cargo de lo que hice y pedí abreviado y cuánto me dan, cuánto me ofrecen. Me hago cargo de lo que hice. Tuve errores en mi vida, sí, tuve errores, los reconozco. Pero no maté a Atahualpa, ni tuve ninguna participación, ni lo conocí a Atahualpa, nada. Y esa noche no estuve en mi loca, y las personas que estuvieron acá mintieron. Mintieron de que me vieron salir del boliche. Yo nunca fui al boliche, nunca entré a mi loca. Es lo que le dije al doctor, yo, cuando me fue a ver a la alcaidía, al doctor Chironi de primera, que era él, el que era mi defensor. Y yo le digo: ve a las cámaras, le digo yo. Si soy yo, voy a estar en las cámaras, es cortita, es simple. Eso. Nunca aparecieron las cámaras, nunca apareció nada. Mentirosos son. Como Sosa, lo voy a decir, Sosa también mintió. Primero, en la primera declaración, me acuerdo patente, y he estudiado la causa 11 años yo. 11 años que la vengo leyendo. Ahí estaba enfrente de la plaza, de vuelta repasando y leyendo la causa. No soy yo. Entonces, esto me tiene, pero pasado, el daño que me han hecho, como yo lo digo, psicológica y físicamente. Por primera vez tuve a mi hijo, en 8 años lo tuve. Ahora, para la vacación, ni siquiera pude ir con él a pescar, ni siquiera pude ir a la costanera por vergüenza, andar con una pulsera. ¿Entiende lo que es? ¿Entiende lo que es para mí? ¿Cómo quiere que se lo diga? Si algún periodista, muchos periodistas tuvieron miedo. El periodista Daniel Ferrer hablaba mano a mano conmigo, fue uno de los periodistas que me acompañó, que me escuchó y que dijo cómo era la situación en la provincia de Río Negro, de la impunidad. Y esto es un caso Solano, es un caso Luca Muñoz, es un caso Atahualpa, todo que tapan, el narcotráfico, el poder judicial, el poder político, no todo, como yo lo digo, y lo digo, no todo, pero hay 2, 3 personas en cada cajón que son manzanas podridas, y esos son los que están tapando a Leo Millenberger, policía del Poder Judicial, como lo dijo él. Tengo amigos del Poder Judicial, tengo amigos de abogados, tengo amigos policías que me defienden. Y él impune a todo esto, como le dije a la doctora Mosquera, yo. Me dice: ¿cómo hacemos para meterlo preso a Leo Millenberger? ¿Cómo hacemos? Yo no sé, le dijo, si yo estoy imputado en la causa. Yo qué sé cómo puede meterlo preso, cómo se puede meter preso. Ya para mí se tendría que haber ordenado el arresto inmediato. Toda la gente está diciendo, toda la gente sabe, en la calle con el que hablo yo. El otro día me fui con un taxista para allá, el domingo. Me fui con un taxista al barrio La Valle, me llevó. Estoy en el juicio, le digo, le empiezo a comentar. Pero todos saben, dice, que es Leandro Millenberger. Sí, pero está la impunidad, le digo yo. de que nadie quiere decirle, digo yo. Y yo lo voy a decir hoy. Y yo lo digo y me hago cargo de lo que digo. Y digo una cosa más. A mí si me llega a pasar algo, o me matan a mí, o matan a alguno de mi familia, como ha sido apretado, pasan autos por el lado mío y con vidrio polarizado, y yo creo que le tengo miedo, me hacen un favor si me matan. Me hacen un favor a mí, porque así no quiero seguir viviendo. Muchas veces estuve por matarme, muchas veces estuve por ahorcarme y colgarme en la cárcel, y no lo hago porque quiero seguir luchando, porque quiero que se demuestre la verdad, y yo quiero ayudar a que la verdad salga a la luz. A la familia Atahualpa también les digo, si necesitan ayuda, si necesitan papeles, si necesitan que yo los oriente, tienen toda mi ayuda. A donde quieran nos juntemos, a donde quieran ellos. Nos juntamos con testigos, con abogados, con el periodismo, con lo que sea. Nos juntamos, yo no tengo miedo de nada, de nada. La noche del homicidio, la noche que pasó esto, me refiero a eso, comí un asado con Roberto Seño, esa noche, el Día del Padre, con los hijos de Julio Sandoval, no me acuerdo si estaba Julio Sandoval, estaba con Belén, en ese tiempo en la casa, comimos el asado, todo, qué sé yo, y después a las 3 de la mañana nos fuimos a acostar. A las 2 de la mañana nos fuimos a acostar. Terminó el asado, Roberto se fue para la casa. Y yo me acosté a dormir. Y lo tengo, y después, en la primera declaración o la segunda, porque yo no recuerdo bien, me llamaron y declaré de esto, de un homicidio. ¿Qué sé yo lo que pasó a 4 años? ¿Qué? Me vienen a preguntar, y como yo le preguntaba a cualquier persona, ¿qué hiciste el 25 de mayo de 2003? ¿Qué me va a responder? Ni idea tiene. Entonces yo en la primera declaración no me acuerdo. ¿Y por qué me acuerdo ahora específicamente de esa declaración? Fue porque yo le regalé esa noche, me vinieron a vender una bicicleta a mi casa y yo se la compré en 50 pesos. Y después cuando me dijo Belén, ¿no te acordás? Dice que comimos el asado con Roberto Seño y vos le regalaste la bicicleta a Martín, un hijo ahora que tiene un hijastro que tiene 22 años y en ese tiempo, sacando la cuenta, tiene 12 o 13 años. Yo le compré esa bicicleta y se la regalé cuando algo de sentimiento hice, porque si no, no me acordaría. Cuando me dijo Belén, ¿te acordás que le regalaste la bicicleta a Martín? Me cayeron todas las fichas y dije, sí, eso hice esa noche. Comí el asado, le regalé la bicicleta a mi hijo, después se la presté, porque no le quise pasar la camioneta porque estaba rota la camioneta esa noche. Tenía pinchada una rueda, no sé qué, si no se la hubiese pasado, o hubiese ido a mi casa a dejar a Roberto Seño. Le pasé la bicicleta y él se fue para la casa. Después, al otro día, la casa que yo le prestaba a Roberto Seño, la de la 21 y la 4. Después, cuando me fui al otro día, voy para allá, y le digo a Roberto, o sea, llego ahí a la casa, llega el ruso Morales, llegó y me dice, por eso me entero yo de que había matado a una persona, porque llega el ruso Morales y me dice, viste que mataron a un pibe, le dice, por allá, lo encontraron muerto, qué sé yo. Sí, le dije yo. No le tomé importancia, porque si me hubiera dicho, mataron al Diego, que yo lo conozco, sí le hubiese tomado importancia. Como me dijo, mataron a un pibe, lo encontraron allá, no le tomé importancia y no le pregunté nada, porque no era el deber mío, ni como es el deber mío hoy estar diciendo y que lo metan preso a Leo Milenberger. No es mi deber. Yo no soy investigador, no soy abogado, no soy juez, no soy nada. Para eso está la justicia. Para eso está la justicia, para que lean los papeles.